Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha, comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. Podéis sentirnos en el 107.3 de la FM para todas las personas que estáis en la ciudad de Oviedo o alrededores. Puede ser que estéis sintiendo esta frecuencia a través de la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. En ese caso, aquí estamos, emitiendo desde el culo de Occidente para todo el globo. Bienvenidos. Viernes y como cada viernes a partir de las 8 de la tarde, esto que estáis escuchando es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. En este programa dedicamos una hora de reloj al estudio de la materia y a la disección de lo vivo, siguiendo únicamente nuestro propio impulso vital. Hoy vamos a hacer hincapié en el trobar. Corrían los años medios, cuando un grupo de locos y poetas se tiró a las calles, o más bien cabría decir que se tiraron al monte con sus guitarras y laúdes. Recorrieron cada aldea y las incipientes ciudades abandonadas cantando sus canciones. Su poesía era algo íntimo y colectivo, una nación en ciernes que superaba todas las barreras lingüísticas de la época. Su lenguaje era la llave maestra de aquella época. Con todas y cada una de sus palabras podríamos escribir un gran círculo en medio de un pasto yermo. Fieles a su centro, la mayoría murieron libres, unidos por sus manos, a pesar de las distancias enormes que los separaban, agarrados por sus débiles meñiques, orbitando sobre un punto inmóvil, acercándose a él, contaminándose de él, alejándose de él, asustados por su pavoroso encanto, embriagados, gritando las más sucias de las palabras, como si una danza prima se tratase, salir mozos a la danza. estudiando la historia de estos poetas errantes, queda claro que hay un momento en el que el ser humano siente la necesidad de hablarle a alguien fuera de los libros, fuera de la razón y fuera de la maltratada ciencia. Queda muy claro que merece la pena salir al mundo y hablarle a un árbol, a una piedra, a una montaña, a un río. En ese momento, tu pensamiento no se encuentra solo en tu cabeza, ya no te pertenece. Tu pensamiento está presente en todo tu cuerpo, y te agitas, y tus piernas tiemblan. Tus manos ya no son tus manos, sientes que estás mutando. Esa mutación no puede ser captada, y las palabras nos destruyen. Esa es nuestra canción. Un sentido rebuscado tiene tanto más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Get out de Bornail, Trobar Clues. Donde estuvimos y hasta donde llegaron nuestras investigaciones en estos últimos programas, siempre tuvimos la misma sensación. Los trovadores ya estuvieron ahí. Ellos conocían bien esos paisajes. En los troncos de algunos árboles centenarios nos dejaron escritas sus más bellas canciones, sus rastros ocultos, sus palabras profundas. Encendidos en lo más profundo, sintieron sus pensamientos en los pies, y a lomos de sus caballos conquistaron los caminos para comprender que el pensamiento es esa unidad profunda existente entre dos cuerpos, no entre dos ideas, y que necesita mucho más la unión como una ola, por ejemplo, que hablar con otro ser humano. En ese momento, ellos comprobaron que la verdad no venía de afuera, de los textos sagrados, de la asfixiante norma religiosa, de las ideas ni de las consignas revolucionarias de todos los tiempos, sino que la verdad habita dentro de nosotros, dentro de nuestra experiencia vital, dentro del amor y de la comunicación activa con las cosas y con todos los seres vivientes. Cuando estos locos airados, que son los trovadores, cantan versos y soflamas, lo que están haciendo es exaltar a gritos un principio olvidado y reificado por todas las religiones e ideologías de todos los tiempos, desde el nacimiento de esa gran farsa que es la historia. Es el principio del reconocimiento mutuo, de la conexión entre todos los seres vivientes. Este principio y esta experiencia vital es la raíz de toda creación humana, de toda la capacidad artística y de todo impulso poético, formando un continuum desde el Neolítico hasta nuestros días. Siempre maltratado, este principio receptivo y unificador fue diosa para acabar siendo comparsa y después puta, pero su latido todavía se puede escuchar. tanto a mi señora y la quiero tanto, la temo tanto y la sirvo, que nunca osé hablarle de mí, y no le pido ni le mando nada, pero ella conoce mi mal y mi dolor, y cuando le place me hace bien y honra, y cuando le place me conformo con menos, para que no reciba afrenta. Cualidad o condición primordial de la vida es la cooperación, o como a Kropotkin le gustaba decir, la ayuda mutua. La cooperación se da porque cada ente orgánico no vive aisladamente, sino en tanto que parte de un todo, en interacción con un entorno determinado. La cooperación es también la cualidad básica de la vida. Ningún ente orgánico puede sobrevivir aisladamente, porque todos y cada uno de nosotros formamos parte de otro ente mayor todavía. Hemos surgido como parte de él y resultado de una cadena de seres vivos, y ser parte de ese sistema es nuestra condición. La simbiosis y la asociación de las formas de vida es la definición misma de la vida. Lo que dijo Kropotkin hace muchos años, hoy la biología celular y la microbiología y la genética lo han confirmado. Con frecuencia esto se rebate poniendo ejemplos de animales que luchan entre sí y se depredan. Pero la depredación no es un fenómeno sistemático, ni en la sustancia de la vida, como lo es la asociación. Son dos fenómenos que no están al mismo nivel ni son comparables. Por ejemplo, un animal es todo el mismo asociación de células, de tejidos y de órganos. Su origen, la simbiosis de dos células reproductoras, es asociación, su crecimiento, o sea, su supervivencia. Hasta ser animal adulto depende también de la asociación. Es decir, que la vida es asociación y no es lucha. La lucha es un fenómeno relativo, no básico. Cuando un fisiólogo habla de la vida o de una planta o de un animal, ve agrupación, colonia de miles de millones de individuos independientes, más que personalidad indivisible y única. Habla de una federación de órganos digestivos, sensoriales, nerviosos, todos íntimamente conectados entre sí, que sienten por separado las consecuencias del bienestar o la indisposición de los demás, pero viviendo todos vida propia. Y en este mundo de seres agrupados, en cada célula microscópica, descubre hoy un mundo de organismos autónomos, cada uno de los cuales vive una vida propia, busca un bienestar propia, y lo alcanza agrupándose y asociándose con otros. En suma, todo individuo es un cosmos de órganos, todo órgano un cosmos de células, toda célula un cosmos de corpúsculos infinitamente pequeños, y en este complejo mundo, el bienestar del conjunto depende por completo de la suma de bienestares de cada una de las microscópicas partículas de materia organizada. Mucho que nos digan y nos cuenten desde todos los altares, el ser humano tiene dentro de sí mismo la necesidad imperiosa de corporizarse y corporizar, no de amputar y ser amputado. Tiene sed de unirse y no de aislarse. Tiene hambre de cooperar y no de dominar. Este impulso está contenido en la propia palabra trobar, normalmente traducida como cantar, pero también punto de encuentro y unión de todos los elementos opuestos en apariencia. Como muestra, vamos a plantearnos un ejercicio. Ordenaremos las letras de la palabra trobar de manera diferente, y donde decimos trobar, con los mismos elementos combinándolos de manera diferente, podemos decir también brotar, que es nacer o salir plantas de la tierra, que es salir en las propias plantas nuevas hojas o flores, es decir, florecer, que es salir agua de un manantial, salir algo a la superficie, empezar a manifestarse. Es también lo imprevisto, es una nueva irrupción, es el brote. Solo hay signos de una nueva irrupción. Sabe y comprende lo que es brotar. Las plantas brotan. Las plantas son cabellos de la tierra. Visto desde la tierra, el cielo gira alrededor de nuestro planeta. Y las plantas viven en constante movimiento y constantemente son sometidas a las caricias de la atmósfera y de sus energías celestes. Tanto sus formas como sus movimientos tienen en ella su origen. A diferencia del hombre, la planta no ha interiorizado los ritmos planetarios dentro de sí misma. Por lo tanto, es incapaz de adquirir la actitud científica del caracala de un cielo interior confrontado con un cielo exterior. Tampoco es capaz de sintonizar con otro planeta, en este caso el Sol. Incapaz de la abstracción, la planta vive de lo concreto. Es el sistema geocéntrico el que la afecta, y de él depende. No es un organismo autónomo, es un órgano. En esta sinfonía de la vida que cantaban los trovadores, cada órgano siente, cada órgano busca un bienestar propio y lo alcanza agrupándose con otros, porque la sensación de bienestar es lo que siente el ente orgánico cuando la autorregulación funciona. Con los datos nuevos de la biología microscópica, podemos afirmar que la vida es una sinfonía sensible. Ese sentir no es exactamente igual que el sentir nuestro, humano, pero todos los sentires de los entes orgánicos tienen algo en común: la búsqueda del bienestar y de la propia autorregulación en el impulso cooperativo. Todo en la naturaleza invita a amar, y todo ama, y todo por vivir amando vive. Los trovadores salieron al jardín, ellos y su sombra. Vieron con claridad que todo fenómeno vivo se mantiene, por definición, en un equilibrio dinámico. Todo en su jardín era fruto de esa unión entre opuestos. La tierra y sus cabellos peinados desde lo alto de la torre, y el cielo y su fuego capaz de despertar la semilla. Pero esta unión solo podía gestarse en un medio favorable, entendiendo medio como lugar, es decir, espacio, y también como aquello que se sitúa entre esas dos polaridades. Los trovadores cultivaron ese lugar y labraron aquello que se sitúa entre los dos polos, de donde salieron flores y el agua brotaba de manantiales dentro de sus cuerpos desnudos en la tierra. Llegados a este punto, los trovadores abandonaban su caballo. Estremecidos por el brote, le cantaban canciones a su señora, de cuya vista estaban anhelosos. No había más aventura que quedarse quieto. No había más desierto que el paisaje a través de la ventana abierta de la torre. Ni bosque más frondoso que su pecho desnudo y sudoroso después de voltear su tierra. Momentos así de embriaguez, el ser humano se siente todavía más convencido de que en su interior hay un océano, ilimitado, aunque cercado y contenido por todo tipo de diques y presas, y de que su vida seguirá siendo espuma si no se sumerge hasta ver lo que nunca vio y escuchar lo que nunca escuchó. Un espacio dentro de sí mismo para pensar lo que nunca pensó y sentir lo que pensaba que nadie sentiría. La inmersión en este océano, hora que se abra al mundo, no limitado por las cosas, cuyos únicos límites son los del pensamiento y la imaginación. Quizás este sea el instante por antonomasia del amor, puesto que en el amor superamos nuestra individualidad, en una unidad en la que sentimos que somos más que nosotros mismos, y que ambos son la realidad y lo absoluto, la existencia y lo que hay más allá de ella. Cada uno se manifiesta para el otro, se le manifiesta a él, en él, desde él, sobre él, con él y como si fuera él. Esto lo constataron estos poetas pobres que eran los trovadores, que en la existencia hay un lado oculto, invisible, desconocido, cuyo conocimiento no se logra por procedimientos lógicos y racionales, y que el ser humano es, sin ese lado oculto, tan reprimido y perseguido a lo largo del tiempo, un ser imperfecto existencialmente y cognoscitivamente hablando. En los últimos programas y en los próximos, seguiremos comprobando cómo los caminos que conducen a ese lado oculto son particulares y personales, y que sobre las bases de lo antes expuesto, podemos hallar parentescos y concordancias entre todo lo que intenta asomarse a nuestra parte oscura. Bienvenidos a Trovar Club.